12 y 4 minutos, vamos a quedarnos con una de las secciones habituales de cada martes durante este periodo estival. Saben que hemos venido ofreciéndoles, porque en el día de hoy precisamente culmina lo que han sido estos encuentros con profesionales del ámbito de la medicina, de distintos apartados. Ya saben que hemos abordado, como decimos, dentro de distintos campos, lo que es la salud dentro de el periodo estival. Es cierto que algunas de esas informaciones sirven para cualquier momento del año. Pero bueno, como decimos, distintos protagonistas que iban a culminar con información en torno a lo que es el Centro Comarcal de Drogodependencias. De forma más exacta, habría que denominarlo en la actualidad como Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones. Ahora nos lo va a comentar junto a muchísimos más datos sobre el funcionamiento de este centro, que cumple ya casi 3 décadas en nuestra localidad, 28 años, con una evidente evolución también en el tratamiento de las drogadicciones, de las adicciones que se han venido registrando en estos años, y además con un traslado de dependencias desde el 2011, como saben, en un nuevo edificio, aquí a unos metros de Radio Ubrique, en lo que era la planta baja de la antigua cooperativa Unificación. Para hablarles de esos servicios que ofrecen en nuestra localidad, tenemos con nosotros al psicólogo clínico y director, además de este centro, José Manuel Zambrana. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Me retrotrae esto a tiempos lejanos en que en los años 90 veníamos asiduamente a informar sobre el centro, y al venir hoy me ha supuesto ese recuerdo, esos buenos recuerdos de aquellos programas que hacíamos en aquella época. Decía José Manuel que es verdad que ve más cambiada, ¿no? La radio. Ha evolucionado la radio a un nivel ya muy profesional, pero aunque en aquella época con Antonio Virué y los técnicos que estaban, también los grandes profesionales, una muy buena radio, y también tuvimos un programa semanal en el que hablábamos. Entonces había una problemática de droga más acuciante, más alarmante, si acaso, y eso, ya son muchos años ya aquí en Ubrique, y bueno, las personas mayores pues ya tenemos muchos recuerdos. Vamos a hablar de todo el equipo, ¿no?, que conforma además este centro, y como nos comentabas, lo cierto, José Manuel, es que tenéis ya 28 años de historia. Años. Abrimos en febrero, creo recordar, de 1990. Estábamos enfrente de Ucoma, allí donde antiguamente se pagaba la luz. Como dice, en el 2011 ya nos pusimos también a la altura del siglo XXI, con unas instalaciones ya mejores, porque el antiguo edificio era regular. Y bueno, nosotros somos un centro de tratamiento ambulatorio, que ahora quería yo hacer mención al cambio de drogodependencia a adicciones. ¿Por qué? Somos un centro ambulatorio mínimo en el que hay un equipo formado por un médico, en este caso una médica, una compañera, Anadi Noelati, que se ha incorporado, lleva con nosotros 4 meses, un trabajador social, Andrés Mozo, que lleva ya varios años, 7 años con nosotros, y el personal administrativo, Elizabeth, que es la que se encarga de la atención, todo lo que es las citas, la agenda y todo eso. Somos un equipo mínimo en cuanto que respondemos a una perspectiva biopsicosocial. Queremos hacer el plan andaluz sobre droga, que ya va por su tercera edición, el tercer plan. Contempla que se haga una atención integral basada en esa perspectiva biopsicosocial para cubrir todas las necesidades que pueden presentar los pacientes, e intentamos dar una asistencia integral en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, el centro funciona desde el inicio con un convenio a 3 bandas entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique. Cada uno cubre una parte, y eso ha hecho que se haya mantenido durante todos estos años la atención en Ubrique y su comarca. Empezamos siendo el centro de día, atendiendo a una problemática en aquellos años de la heroína, la epidemia de heroína que hubo. Me comentaba, ¿no?, que además el arranque, ¿no?, del centro coincide con una auténtica epidemia de heroína en aquella fecha, que todos recordamos. Los años 80-90, la gran problemática de heroína que hubo en este país, con lo que se llamó los proyectos de barriadas preferentes, que luego se extendió a pueblos preferentes. Y en Ubrica había una problemática y una respuesta vecinal y de asociaciones muy importante, que yo creo que todo influyó en que aquí se abriera uno de los centros, igual que se abrió en Villamartín, en Arco y en Algodonales. Nosotros, el centro de tratamiento de Ubrique, presta atención en Ubrique 3 días en semana, los lunes, martes y jueves, y miércoles y viernes estamos en el centro de Algodonales. Atendemos la Sierra Norte-Este, todas estas poblaciones, a Ubrique viene personal de Prado del Rey, El Bosque, Grazalema, Benamahoma, todo lo de Algodonales hacia allá, Olvera, Setenil, lo atendemos en un centro que hay en Algodonales, más o menos. Y bueno, pues como nos comentaban, ¿no?, un proyecto que es posible a través del convenio entre ayuntamiento, que cede el edificio, ¿verdad? Ayuntamiento hace mantenimiento, edificio, toda la logística del centro, diputación, contrata personal y yo creo, y bueno, no te lo puedo concretar mucho más, ¿no? La Junta de Andalucía, aparte de ser la gestora teórica y técnica con el tercer plan y los presupuestos, el dinero, la Diputación lleva todo lo que es la gestión de personal y mantenimiento técnico, digamos, de los centros, ¿no? Toda la cuestión técnica. Y como nos decías, ¿no?, el cambio, ¿no?, en cuanto a la denominación. A mí me gusta mucho hablar de ese tema, porque para nosotros ha sido una evolución y en el nombre se materializa, ¿no? Empezamos siendo el centro de día. Y es que marca además lo que ha sido la realidad de estos años. La evolución, ¿no? Éramos luego el centro comarcal de drogodependencia. Y luego hubo un momento en que se amplió nuestro campo de acción a algunas, lo que llaman adicciones sin sustancia, adicciones comportamentales, que en realidad nos referimos lo primero que empezamos a tratar también era el juego patológico, que en realidad es un trastorno del control de los impulsos, pero que la manera de tratarlo y la base teórica sin apura coinciden con lo que es el tratamiento de la drogodependencia. Después del juego patológico empezamos a abordar problemas de uso de las nuevas, mal uso o abuso o incluso dependencia. Esto es muy controvertido, pero ahí está por lo menos la problemática, el uso de las nuevas tecnologías, con el tema de a esos jóvenes enganchados a los videojuegos o a la Play y tal. Luego hemos pasado a atender ahora las adicciones de juego patológico, pero online, que complica y que está haciendo la necesidad de que nos reciclemos un nuevo abordaje. Incluso últimamente aún no tenemos pacientes claros, pero sí que estamos dando algún curso ya en algunas asociaciones y abordándolo el tema del mal uso o el abuso de las redes sociales, de los móviles, ¿no? Todo esto ha hecho que, como puedes ver, la necesidad de evolucionar, de reciclarnos, de estar al día y de atender esta demanda, ¿no? El mal uso de los móviles está haciendo que haya algunos jóvenes, algunas personas que cuando no tienen batería tengan una especie de sintomatología ansiosa que parece como si entraran en mono, ¿no? Me falta la batería, claro, he perdido el móvil y entran en una catástrofe porque ahora cómo sigo conectado, ¿no? Esto está haciendo unos cambios. Nos ocurre a todos un poco en el sentido de que si nos dejamos el móvil en casa o en algún sitio parece que es una catástrofe, ¿no? Pues imagino, ¿no?, que he multiplicado exponencialmente. En algunos casos, el mal uso es exagerado, igual que hay personas que usan la Play perfectamente, pero hay algún caso en el que hay niños pues que acaban abandonando estudios, les repercute en su salud, en su dinámica de relaciones y necesitan un abordaje. ¿Son adicciones? Bueno, nosotros las estamos tratando, ¿no? Ese término adicciones con o sin sustancia parece que engloba o permite definir todas estas, digamos, problemas comportamentales concretos por mal uso de alguna o abuso de alguna situación. Esa es la evolución, ¿no?, que se ha venido viviendo. Por eso la denominación de centro de adicciones, ¿no? Sí, porque ya no solo se centran no solo en drogas. Que también siguen siendo lo más frecuente, ¿eh? El alcohol, los trastornos por alcohol, trastornos por consumo de cocaína, cannabis y rebujado, heroína más cocaína. Este sería el orden, además, de lo más frecuente en nuestro centro. Y lo seguimos atendiendo, ¿eh? Vosotros, mejor que nadie, ¿no?, conocéis la evolución también en ese sentido, ¿no?, por dónde va el tema de las drogodependencias en cada época, ¿no? Hubo un momento en aquella época que hablábamos que se ponía en marcha, era la heroína, ¿no? La heroína intravenosa, aquello fue histórico, aquello fue, bueno, afortunadamente pasó, aquello se unió con el problema que surge, coincide que surge en ese momento en el SIDA, el VIH, y fue un momento de una epidemia y una alarma social y una necesidad de intervención, que fue lo que hizo que se tuvieran que abrir los centros y tuviera que darse respuesta a esa necesidad y a esa problemática importante que surgía, ¿no? Ahí nacimos, ¿no? Para dar respuesta a ese problema. Afortunadamente se retomó, se superó. Se sigue consumiendo, pero ya no hay consumo intravenoso, prácticamente es residual. La heroína no está de moda, aunque por ahí hablan de que en algunos países, en Estados Unidos, en grandes capitales, vuelva a resurgir el consumo de heroína como tal, e incluso heroína intravenosa, pero por aquí todavía el consumo, cuando llega algún paciente con necesidad de consumo o de problemas por opiáceos, es por consumo de rebujado, que cuando se vende la cocaína mezclada ya con un porcentaje variable de heroína, entre el 20%, 50%, 20%, 30% de heroína, 70%, 80% de cocaína, a veces, según cómo esté el mercado y según los pacientes. De todas maneras, fíjate que nosotros tenemos una radiografía o una idea de cómo evoluciona el consumo, pero tiene que ver con los que vienen a tratamiento. Luego hay otro consumo, hay otra realidad, que la Junta de Andalucía lo hace cada 2 años con un estudio poblacional que se llama Los Andaluces ante la droga, que sí que ahí sacan conclusiones sobre los consumos, no de los que vienen a los centros, sino de la población en general, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería la principal adicción? ¿Qué es lo que tratáis sobre todo? Lo que tratamos nosotros, lo que se consume. Por este orden sería alcohol, cocaína, cannabis rebujado. Cannabis rebujado, lo más frecuente, el consumo poblacional también es más frecuente, el alcohol y el tabaco. Después el cannabis, marihuana, hachís. Y luego ya con porcentajes mucho más bajos, todas las demás, cocaína, rebujado, heroína más cocaína, MDMA, anfetamina, ketamina, todo eso ya muy residual, muy puntual. Lo que en nuestra zona se consume fundamentalmente son ese trío, alcohol, tabaco. Veis que no distinguimos, ¿no?, drogas legales, drogas ilegales. Para nosotros son una adicción, son drogas, igual, sustancias que alteran el sistema nervioso central y que provocan una dependencia, un trastorno grave que se llama dependencia a una sustancia. Y las tres principales son eso, el alcohol, el tabaco y el cannabis. Después, cannabis con el tiempo es una droga que ha evolucionado a que no es legal, pero es muy culturalmente aceptada. En nuestra zona, no sé qué opinas tú. Sí, pero no tiene tan mala fama, entre comillas, podemos decir, ¿no? Como incluso hay movimiento a favor a favor de su legalización y de que se normalice. Bueno, algunos países ya han avanzado en ese sentido, ¿no? En las noticias se puede ver cómo hay países que ya no solo han legalizado el uso terapéutico, sino que el uso recreativo. Bueno, ahí está. Nosotros al final no entramos en eso. Cuando alguien tiene problemas que no lo puede dejar o le da problemas por el abuso, pues vienen y nosotros intentamos, igual que vienen los de las drogas legales. Y además, bueno, a través de los medios de comunicación vamos conociendo nuevas drogas que van surgiendo, que se ponen de moda. Me decían, ¿no?, que en general en nuestra zona estas son las clásicas, son las que suelen dar los mayores problemas, aunque puedan consumirse también. A nivel poblacional, lo que te decía, ¿no?, a nivel de que consume, antes una cosa es que se consume y otra cosa es que vayan a pedir tratamiento. sí que se conoce que hay drogas muy nuevas que a lo mejor no sé si llegan a la sierra, algunas llegan, ¿no? MDMA, ketamina, cristal líquido, seguro que hay por ahí, la gente investiga. Al fin y al cabo la juventud accede a lo que está de moda, a lo que le ofrece, esto es como la oferta y la demanda, ¿no? Hay ofertas y cosas y la gente va probando. Y hoy día además hay más movimiento claro, a otras zonas. Y el acceso es más rápido como antes, aunque siga habiendo un efecto onda expansiva, pero ahora es muy rápido, yo creo, ¿no? Las cosas llegan a todos lados rápidas, ¿no? Y sí que lo normal es que nosotros pacientes, por ejemplo, que vengan solo exclusivamente por problemas de MDMA, por ejemplo, no hemos tenido, o igual un caso aislado. La realidad son que la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos son politoxicómanos. Hay como grupos, ¿no? Pues el paciente que consume alcohol, pues suele consumir alcohol y tabaco. Igual alcohol, tabaco, cannabis. El que consume cocaína ennifada, en clorhidrato por la nariz, pues suele consumir alcohol, cocaína. Y hace un abuso ahí, a veces hay un perfil de paciente en el que el abuso de alcohol está siempre previo al consumo de cocaína. Si no hay consumo de alcohol, luego no hay consumo de cocaína. Con lo cual, tratándole el alcohol para que no beba, también controla el consumo de cocaína, ¿no? Luego está el consumidor de cannabis, que solo consume cannabis y tabaco, igual algo de alcohol y tal. Y luego está el perfil del consumidor de rebujado, digamos, ¿no? De cocaína, que la presentación es diferente, ya no es por la nariz, ya es en base con amoníaco y se fuma en un papel plata y que suele llevar heroína. Los consumidores de rebujado, muchos de ellos acaban teniendo también, aunque busquen en teoría el rebujado, pero buscando el que lleva más cocaína, pero acaban algunos de ellos teniendo una dependencia a la heroína que no era la principal. El porcentaje era menor, pero acaban teniendo una dependencia a la heroína y que a veces hace que tengan que incluso entrar en nuestro programa de metadona, ¿no? Por tanto, el perfil del usuario politoxicómanos, por tanto, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes suelen consumir varias sustancias, aunque siempre hay la droga principal que nosotros llamamos, ¿no? La droga problema, la que más les gusta, la que más consume, y luego ha asociado otra, ¿no? También está muy extendido el uso en algunos perfiles, ¿no? Por ejemplo, con lo del rebujado, el uso de benzodiazepina, el famoso tranquimacín, que compran y venden y que está en el mercado ilegal y que se engancha eso y mezcla con alcohol y provoca. A veces, no sé, yo tenía un amigo que decía que pues, todo lo que pillen, todo lo que hay en algunos perfiles, no todos, pero algunos perfiles. ¿Qué número de usuarios atendéis? Nosotros somos un centro que atendemos a una población de la sierra, de la mitad de la sierra, y siempre ha sido de una manera muy estable, ¿no? Nuestros pacientes, nosotros tenemos un concepto que se llama periodo de asistencia, porque son pacientes que vienen, abandonan, más adelante vuelven a venir, hay como una necesidad, un circuito terapéutico, ¿no? Entonces, habitualmente solemos andar sobre los 186 pacientes en programa. En concreto, ahora mismo en Ubrica hay 103 pacientes activos de unas aproximadamente 990 historias abiertas. En Algodonales tenemos una cifra muy parecida, unos 82 pacientes en activo ahora, con unas 994 historias abiertas. Y en Ubrica 993. Pues las zonas de población son muy parecidas. Esas son las cifras. Unas 2.000 personas han pasado en estos 28 años por nuestro centro y se les ha abierto una historia. Se le ha abierto una historia, luego han pasado otras personas que no se le ha abierto una historia, que no han sido pacientes nuestros. En el caso de Ubrique, por tanto, en torno a un millar de personas desde que abrió sus puertas han pasado por... Exactamente, 993 historias abiertas desde que abrimos. Ese es el número de activas, algunas se van, otras están, algunas han fallecido, otras están curadas, otras están en fase de consumo y volverán. Porque... activos ahora mismo 103. Paciente. Te voy a preguntar por el periodo asistencial, ¿cuál suele ser el más característico? Supongo que habrá de todo, ¿no? Personas que, bueno, durante unos meses, bueno, recaigan, regresen, otros que a lo mejor vayan directamente, no sé si son menos casos y de forma más rápida puedan salir un poco de ese mundo. En nuestro tratamiento de adicciones hay una variable de la que yo siempre me gusta hablar, que es de... Yo, además, los pacientes que me estén escuchando saben que yo en las primeras citas de valoración siempre se lo explico, ¿no? Y es que, a diferencia de otras enfermedades, en las que cuando tú tienes algo que te duele o que te has partido un brazo y tal, tú vas corriendo al médico de cabecera porque quiere que te quite algo que no te gusta y vas con una motivación enorme, todos los pacientes que vienen a nuestro centro vienen a dejar algo que les gusta. Y para dejar algo que les gusta, se necesita una motivación, se necesita un motivo. ¿Por qué voy a dejar algo que me pone o me ha puesto también y que me ha procurado momentos de alteración de la conciencia que me gustaban mucho? Porque si no, no lo hubieran repetido, ¿eh? Si tú tomas algo y no te gusta, ya no lo tomas dos veces. Entonces, esta variable de la motivación hace que nuestros pacientes sean lábiles, en el sentido de motivacionalmente hablando. Es decir, que pueden querer, pero rápidamente pueden oscilar a no querer. Y entonces los periodos son muy variables y la estancia, la adherencia a los tratamientos es difícil, de tal manera que es objetivo prioritario nuestro cuando vienen los pacientes intentar que asuman eso, intentar que se queden, intentar que se mantengan en programa, porque intentar que no oscilen, intentar que la motivación se afiance y que no haya duda con respecto a querer dejar algo que le guste. Ayudar a buscar, tomar conciencia, eso que siempre se ha hablado, ¿no? Tener conciencia de la problemática y tener la decisión de decir, aunque me gustaba, lo tengo que dejar, porque ahora la problemática es mayor que lo que me provoca. Ese sería, cuando un paciente tiene eso, hay una buena perspectiva de que va a haber una buena evolución. Y eso hace que nuestros en nuestros centro hay un criterio de salida de los problemas, no existe en otro centro. Tú vas a un hospital y tienes alta terapéutica o alta voluntaria. Pero nosotros tenemos un concepto que se llama abandono. Porque es que tuvimos que ponerlo, o lo puso el Plan Andaluz, porque es muy frecuente que un paciente venga, le intentemos hacer un inicio de tratamiento para que lo termine y tal, pero que al poco tiempo haya cambiado de idea, haya vuelto, no sé qué, y teníamos un montón de pacientes que no sabíamos qué había pasado. Simplemente dejaban de venir porque les había cambiado la motivación, ¿no? Y se estableció aquello de que cuando pasan 6 meses que no tenemos noticias, le damos abandono porque no nos ha dicho. Simplemente volvió otra vez al consumo, no sabemos qué ocurrió, ¿no? No sé, igual estoy demasiado técnico teorizando, no sé, pero es interesante porque es eso, ¿no? Muchas veces el tener conciencia de que todo el mundo que viene a un centro de dependencia viene a dejar algo que le gusta. Y dejar una cosa que a uno le gusta, probarlo, ¿eh? Pero a veces no es tan sencillo, ¿eh? Y hay que hacer un trabajo psicológico y un trabajo sobre la motivación y la decisión de cambio, que si no se tiene hace que sea lábil y que haya cambio y que haya retroceso, pasitos para adelante, pasitos para atrás. Pues nosotros ahí estamos, nosotros planteamos cuanto más tiempo en tratamiento, mejor. Es una forma, además, de que todos comprendamos, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Por qué puede costar tanto y por qué cuesta tanto, evidentemente, ¿no? A cuesta personas dejar algo que gusta. Y bueno, pensemos en la comida, no sé, todo, por ejemplo, porque, claro, dietas, es lo que te iba a decir, la dieta. Sí, ¿vale? lo complicado, o incluso, aunque sea una droga con no tan mala fama, pero bueno, el dejar de fumar, ¿no? Como también cuesta. Mucho, hay personas que le cuesta mucho. Hacemos tratamiento para el tabaco también, Que se me ha olvidado. Tratamientos basados en evidencia, ¿verdad? Que vienen a veces preguntándonos por eso. Por innovaciones. No, sí, la imanoterapia y tal, y nosotros hacemos basado en evidencia. Pues si te parece, entramos en eso mismo, en los tratamientos. Antes de entrar en los tipos de tratamientos que ofrecéis, ¿cómo se accede a estos tratamientos? Hay dos maneras. Lo más frecuente es el acceso directo. Simplemente hay un número de teléfono, estamos aquí debajo de la biblioteca pública, al lado de la radio, un poquito más para allá, simplemente llamando o viniendo a pedir una cita, se accede directamente. La otra manera que nos suelen llegar los pacientes es derivado de su médico de cabecera o de los servicios sociales comunitarios o servicios sociales especializados, y el acceso directo es una manera de también de intentar llevar a rajatabla la privacidad, ¿no? El secreto profesional. Nosotros, igual que cualquier servicio público, está obligado, pero siempre lo hemos cuidado mucho porque sabemos que hay una dificultad de acceso a estos centros, ¿no? Porque el estigma de que te vean entrar hace que mucha gente no venga al centro de Ubrique, y a lo mejor hay gente de Ubrique que se está tratando en Algodonales o en Arco o en otro sitio. Sí, me comentaba, y además es fácilmente comprensible, ¿no? Que es todavía más difícil en pueblos, ¿no? Si fuera una ciudad, pues... Todavía la connotación esa... Más bienes, hay más personas, ¿no? Nosotros tenemos un centro muy moderno, muy nuevo. Yo creo que es muy, muy discreto, porque se baja a una planta baja, no te ven desde la calle y tal, pero sí que es verdad que la accesibilidad a veces cuesta. Hay pacientes que entrar a un centro de droga y que te vean, pues eso les marca, es un estigma. Y bueno, nosotros llevamos tiempo luchando por intentar la normalización, que se entienda como cualquier otro problema, pero bueno, eso es algo que hay que contar con ello. Entonces, normalmente lo que hacemos es, en nuestro centro se da una cita, una primera cita que suele hacer el trabajador social, hacer lo que llamamos una acogida, y ese mismo día, si podemos, damos una cita también con el médico, la mayoría. Si el paciente viene con una necesidad de empezar un tratamiento y necesita un apoyo médico para superar el síndrome de abstinencia de cualquier droga o malestar o patología asociada, ese mismo día hay una valoración de la médico, y si hay condiciones, es decir, si hay conciencia, si hay una decisión de cambio y un apoyo familiar para hacerlo a nivel ambulatorio, ese mismo día se pueden ir con un tratamiento. Esto lo hacemos desde siempre así por las personas que vienen de fuera, para intentar no hacer cita... Sí, agilizarlo, que, ¿no? Eso es, hacer eso creemos que va a favor de la accesibilidad. Pasado un tiempo, cuando un paciente deja de consumir, básicamente, te estoy diciendo lo mínimo de lo mínimo, ¿no? No tenemos un programa muy estructurado. Nosotros siempre decimos que somos como una sastrería, que no tenemos un traje para todo el mundo, el mismo traje, sino que hay que tomar medidas, hay que hacer un diagnóstico bueno y hacer un traje a medida. Al que esté más gordo habrá que ponerle el traje más ancho, y el que sea más alto o más largo. Y entonces esa fase de diagnóstico, una vez que ha empezado el tratamiento, luego lo ve el psicólogo y se hace un plan terapéutico individual en el que se valora si el tratamiento va a poder seguir a nivel ambulatorio. Cuando alguien no consume, lo siguiente, por lógica que nosotros empezamos a trabajar, ya ha dejado de consumir, es prevenir la recaída. Ya no consume, ahora lo que tenemos es que afianzar el que siga sin consumir. Y eso es un trabajo que hay que ir diseñando con cada paciente, que descubra cuáles son sus factores de riesgo, las cosas que le hacen recaer, y mantenerle la motivación. Ese es el trabajo psicológico que lleva el psicólogo, el programa de prevención de recaída, que se basa en eso. Si sigues motivado, si sigues queriendo dejarlo, este es un primer paso y las cosas van bien. Y ahora podemos controlar los factores de riesgo, ¿no? Con quién voy, con quién no voy, qué hago, los estados emocionales, qué cosas hacen que me vuelva a acordar de consumir, y intentar poner remedio. Hay pacientes que a nivel ambulatorio no van bien, por alguna razón necesitan que, o bien porque la situación orgánica, la patología orgánica sea muy severa y necesitan hacer los tratamientos de desintoxicación, ingresado, y hay una unidad de desintoxicación hospitalaria que está en el hospital de Algeciras, que es la que nos toca a nosotros y a la que nosotros podemos derivar algún paciente, pues, que tenga una patología orgánica que no permita hacer un tratamiento con la seguridad suficiente a nivel ambulatorio. Los ingresamos, están allí, dejan de consumir y o bien salen o bien pueden ir a los recursos de internamiento, que se llaman centros de rehabilitación o comunidades terapéuticas, donde la estancia ya es mayor, pueden estar desde unos meses hasta un año. Lo normal es que oscile entre los 6, 7, 5 meses. Y ahí ya no solo es dejar de consumir, sino hacer un salirte del entorno, irte a un entorno protegido, muy controlado, y hacer como un reset, ¿no? Como un reaprendizaje de determinadas cosas, todo orientado a la misma lógica que te decía, de aprender a controlar el deseo, el craving, como se le dice ahora con los nombres anglosajones, y aprender habilidades que me permitan afrontar mis emociones y las relaciones con los demás sin sustancia, sin el uso de sustancia. Me enrollo como una persiana. Como no, pero además, no sé si lo explicas perfectamente. Sí, entiende, y ¿no? Además, vale. Lo cierto es que, importante. La lógica, ¿no? Quería que se entendiera la lógica Al final es muy importante la motivación, ¿eh? Si el paciente no tiene conciencia, si realmente no hay una decisión firme de cambio, es realmente muy complicado, ¿no? Eso hace mucho que muchas veces las familias están detrás de una persona consumidora, las familias pasan auténticos situaciones muy difíciles, ¿no? Porque ¿cómo haces que alguien que él, que tiene que dejar de hacer algo, lo haga, ¿no? Las familias pasan un sufrimiento y un malestar a veces del que nosotros somos conscientes. Nosotros muchas veces atendemos a familias sin que venga el paciente, ¿no? Un poco por ayudarle a enfocar qué poder hacer. Vienen muchas familias antes de que venga el paciente preguntando qué puedo hacer, porque tengo un hijo, mi marido, o mi tío, o mi niño, consumen, pero que no se dan cuenta de la problemática que tiene, tanto de salud como de económica, como de problemas a veces en las relaciones, ¿no? Y suelen venir las familias, y hoy tenemos un programa de atención a la familia, por un lado para apoyarla y desangustiarla y servirles de apoyo lo que podemos, y para ver de qué manera se puede hacer que la persona quiera, porque si no, de qué manera podemos hacer, qué cosas se pueden hacer para que la persona tome conciencia. Y claro, si no es imposible. También tenemos un programa enfocado sobre esto que he dicho, para atención de padres de adolescentes. Aquellos padres que empiezan a sospechar, es que mi hijo le veo comportamientos raros, es que me ha dado olor, ha venido un día con los ojos rojos, ¿no? Algunos padres vienen a decir, ¿qué hago? ¿Qué? ¿No? Y tenemos un programa orientado hacia esa familia. A veces nos lo mandan, suelen remitirnos de algún instituto, de algún colegio, detectan alguna problemática, tal, y nos mandan a la familia y tal, que sería otra manera que accede. Me voy acordando de cosas sobre la marcha. No, pero importantísimo todo lo que estás comentando, además para personas que nos puedan estar escuchando y puedan tener alguno de estos problemas, pueden verse a lo mejor inmersos en alguna de las problemáticas, ¿no? Que nos estás comentando, que sepan, ¿no? Que existen esas herramientas y que ponéis a disposición, ¿no? Esos programas. Que claro, pueden... claro. Cualquier persona, yo siempre digo, tú puedes pedir una cita y decir, oye, quiero hablar porque no sé si tengo un problema de droga o no. Ven y lo aclaramos y vemos si lo tienes, si no, si podemos hacer algo y apoyarte, el programa está abierto. La mayoría de cosas, tampoco hay que entender que tengamos recetas y soluciones para todo, porque si no ya hace tiempo que lo hubiéramos solucionado, ¿eh? Esto no existe, pero sí que el compromiso de trabajar juntos, de ofrecer esa posibilidad de ver cómo van las relaciones, de ver cómo se pueden los padres. Por ejemplo, esto lo hacemos con cierta frecuencia, también tenemos el plan andaluz conlleva el trabajo en prevención. Nosotros hemos ido a muchas asociaciones de vecinos, durante varios años hemos estado colaborando con Ubrique Espacio de Paz, las asociaciones de AMPA, en las que dábamos cursos o talleres hacia los padres, ahora que estamos hablando de padres, ¿no? En los que intentamos, por un lado, dar información sobre droga, para que ellos tuvieran una actitud y que pudieran trabajar ese problema o esa problemática o esa situación con sus hijos adolescentes. Y eso conllevaba hablarles también de las habilidades educativas, ¿no? De cómo hacer la comunicación, de cómo influir en las normas, en lo que quiero y no quiero que haga mi hijo, ¿no? Cómo influyo para que mi hijo me... Eso en los cursos intentamos, que es una de nuestras tareas, lo seguimos... se hacen a demanda. Cuando una AMPA nos pide, vamos a la AMPA, hacemos un grupo y se habla de ese programa de prevención, porque entendemos que es la familia la que está más cercana y la que puede hacer la que yo creo que es obvio, ¿no? La que puede influir y puede controlar. Sí, todo el entorno de esa persona. Consumo. Eso. La Diputación también tiene algunos programas de prevención a nivel para los colegios, ¿no? Ahora mismo hay dos, uno que se llama Salud en Curso, que se basa en el visionado de películas, con una con un contenido susceptible de trabajar algunos de los valores relacionados, ¿no? Se trabaja valores, los alumnos hacen un trabajo previo a ver la película, a la vez la película, y luego se trabaja con una guía didáctica intentando promocionar valores hacia la salud, hacia el cuidado personal y tal. Y otro que se llama ¿De qué van los jóvenes? ¿De qué van la droga? Que son una cartelería que se expone en los colegios, que se puede exponer. Todo esto lo pueden solicitar los colegios que tienen la información. Y viendo esos carteles, se crea luego una carteles que tienen que ver con mensajes sobre mitos que hay con respecto a la droga, ¿no? Lo del hachís es bueno porque es una planta natural, lo de, en fin, miles de mitos. El alcohol es bueno para el frío, y sobre esos mitos se crea un diálogo que dirige el profesor, que intenta influir también sobre esos valores, esa percepción sobre si las drogas son o no problemáticas. Me ha hablado un poco de todo, José Manuel, refrito, pero... Un refrito, no sé si... Pero a ver si pero, claro, que se vaya entendiendo. Sí, sí, perfectamente. Pero de forma esquemática, por ejemplo, como tratamientos, por tanto, ¿cuáles serían los que ofrecéis, los tipos de tratamientos? Hay un tratamiento específico por sustancia. Los tratamientos, la lógica siempre es la desintoxicación es ambulatoria. Cuando un paciente viene consumiendo y no puede dejar de consumir porque el mono o el deseo no le permite y hay un síndrome de abstinencia que hace que tenga que volver a consumir, pues habría que hablar, ya entre, igual no nos iba a dar tiempo, ¿eh? Porque hay un tratamiento por cada sustancia, no tiene nada que ver el tratamiento que se hace para el alcohol, que tiene el médico, usa una serie de fármacos muy claros, hay tratamiento para desintoxicarse de cocaína, de hachís. La mayoría de los tratamientos son sintomáticos. No hay, lo que intentan es aliviar la sintomatología que aparece cuando hay el cese de la sustancia. Luego tenemos los tratamientos sustitutivos, que hoy día los inicios de metadona son menores ya que antiguamente, ¿no? Pero empezamos, ¿no? Para el tratamiento de opiáceos de la dependencia a la heroína, existe la posibilidad de si no te vale o no es eficaz la desintoxicación, hacemos un tratamiento sustitutivo. Sustituimos la heroína, la sustituimos por metadona, un fármaco ya no hay que usarlo del mercado legal, se toma una vez al día, te permite llevar un estilo de vida normal, te estabiliza, abandona. En metadona hay distintos objetivos dependiendo de distintos perfiles de pacientes, pero permite en algunos reducir el daño, es decir, que no acaben mal, y algunos una vez que se han estabilizado y hacen un cambio a nivel personal, de relaciones y tal, luego dejan la metadona poco a poco, que también permite, cosa que la heroína no lo permite. Que serán los programas de mantenimiento con metadona. Ahora hay en el mercado también un fármaco nuevo basado en la buprenorfina, que tiene la misma lógica, ¿no? Se sustituye la heroína por este fármaco, que ya no hay que ir al centro de salud, sino que se prescribe en la farmacia, buprenorfina con naloxona, muy seguro, y que también es un sustituto de la heroína. Y dependiendo de cada sustancia, los tratamientos sintomáticos pues varían, dependiendo de los síntomas, ¿no? Sí. Normalmente lo que se suele es ver qué sintomatología hay. No puedo dormir, estoy muy irritable, muy nervioso, tengo dolores, pues te damos unos tratamientos que te ayuden a un periodo de 10, 15, 20 días que ya pase y que ya no consume, no has tenido síndrome de abstinencia y ya estás sin consumir. Y luego empieza la deshabituación, que se suele llamar, ¿no? Ahora hay que mantenerse sin consumir. En la lógica que te hablaba antes de la prevención de recaída, y en algunos casos concretos, por ejemplo en el alcohol, existen fármacos disuasores, el Antabú, el Colme, que ayudan a que el paciente, aunque tenga ganas y quiera beber, no puede beber porque se pone malo. Eso lo explicamos, y así podría concretarte, que me quedo sin voz, ¿eh? Perdonadme, pero... Y así podría irte concretando uno por uno. En los casos, por ejemplo, de los problemas sin sustancia, de las dependencias sin sustancia, también existe la posibilidad de poder usar fármaco en el caso de que sea necesario tratar determinada sintomatología, pero en este caso lo que se suele es hacer partir desde un tratamiento basado en el control de estímulo, es decir, en el uso del dinero y en el uso de lo que te facilita el juego, y en el cambio de las expectativas sobre el juego, cambio con la respuesta, con la manera de pensar que tienes con el juego, y crear un hábito de cambiar perspectiva, esa manera de ver el juego, cambiarlo por otra en la que no juegues, y se utiliza una cosa, por ejemplo, que se llama exposición y prevención de respuesta, es decir, exponerme a la máquina y aprender a vencer esa deseo irrefrenable y aprender a controlar la ansiedad y no jugar y no acabar dando la misma respuesta. Pues en definitiva he intentado hacer un barrido que al final queda cogido con con pinzas, no, pero habría que ir, para los tratamientos habría que, claro, ir, pero más o menos lo que intentaba era diferenciar entre la posibilidad de hacer tratamiento a nivel ambulatorio cuando hay condiciones y la posibilidad del internamiento, tanto en la UDH como en las comunidades terapéuticas. Estos recursos de internamiento los gestiona la Junta de Andalucía. El problema que tenemos con los internamientos es la lista de espera tan larga que hay, pero son tratamientos de probada eficacia y la demanda es alta. Entonces, cuando alguien nos hace una demanda de comunidad, la lista de espera suele andar entre un mes y medio, dos meses y medio de espera, y siempre le planteamos, mientras tanto, vamos a hacer algo aquí si podemos trabajar a nivel ambulatorio, ¿no? Pues como pueden comprobar, la verdad es que amplios campos donde se trabaja, porque han ido ampliándose esas adicciones. Ya no solo abordáis, como nos comentaban, ¿no?, las sustancias tóxicas, las sustancias estupefacientes, sino que pues también esas nuevas adicciones, a las nuevas tecnologías, al juego, a través del juego online. Que tanta publicidad, además vemos cada día, es increíble, patrocinios por parte, y que, bueno, supongo, claro, eso va afectando cada vez a mayor número de personas. Pues la verdad es que podríamos seguir hablando muchísimo más, porque quedo a vuestra disposición, que si otro día me invitáis a hablar de cosas más concretas, quedo a vuestra disposición. La verdad es que nos está dando idea para nueva programación, porque son muchos campos. Además, nos has comentado muchísimos campos en los que podríamos abordar, y sobre todo porque además muchos de ellos son nuevos, están afectando a la juventud, como puedan ser tantas horas adictos, podemos decir, o dependientes del teléfono móvil. Nos puedes hablar de las redes sociales, nos puedes hablar de muchísimas cuestiones que, si te parece, vamos a hacer aquí un punto y seguido. Y cuenta con ello, quedo a vuestra disposición. Os agradezco además que nos hayáis llamado para volver a dar un poco, que la gente se acuerda de, hay un refrán que dice que se acuerda de Santa Rita cuando llueve, claro, ¿no? Nosotros, claro, se acuerdan las personas que se ven afectadas, ¿no? Y entonces buscan recursos, pero yo creo que conocer que este recurso sigue está ahí, aquí, claro, y que está a disposición de la población, pues agradezco la oportunidad de poder volver a dar esa información. Pues nosotros además agradecemos que nos haya acompañado, porque, como habrán podido comprobar los oyentes, ha sido una información muy interesante que nos pone al día y que nos refleja además los instrumentos, ¿no?, con los que se cuenta para personas que se puedan ver afectadas, que si no directamente, seguro que algún familiar, algún amigo, porque las dependencias, como hemos visto, ¿no?, las adicciones son muy amplias. Y por tanto, bueno, pues se trata de conocer para poder asesorar, para poder ayudar en esas situaciones. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo a José Manuel Zambrana, que nos haya acompañado, psicólogo clínico y director del Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones, que ya, bueno, pues tiene nada menos que 28 años de vida en nuestra localidad. Estamos siendo viejo. Que oye, muchas gracias a vosotros, y insisto, ahí está el centro para que la población, los que quieran venir, aunque solo sea informarse, están siempre todo el mundo bienvenido y está a su disposición. Y a vosotros, oye, muchas gracias, y contad con nosotros cuando queráis. Pues tomamos ese ofrecimiento y nos quedamos ahí con esa idea de una próxima programación, si te parece, para ir abordando distintas adicciones y bueno, pues todo el trabajo que realizáis. Muy bien. Lo dicho, muchísimas gracias. No hay de qué, a vosotros. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego.